Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días tengan todas y todos los que nos acompañan en esta primera emisión de Aler Contacto Sur. Llegamos al viernes, ya es viernes, qué maravilla, 8 de noviembre del año 2019, desde Caracas, Venezuela. Les acompañamos en la asistencia técnica Brian Altuve, en la producción y conducción Héctor Escandel. Vamos de inmediato junto a toda la red de comunicadores, comunicadoras, periodistas del continente a revisar las noticias más destacadas en este momento. Estos son los titulares. Atención, porque en Panamá continúan las protestas en rechazo a las reformas constitucionales. En Venezuela confirman paralización general de 72 horas del gremio docente. En Bolivia siguen los enfrentamientos postelectorales. Se registraron nuevos choques entre seguidores de Evo Morales y de la oposición en La Paz. Por segunda semana consecutiva, organizaciones sociales liderizadas por estudiantes de distintas universidades públicas protestaron en rechazo a las reformas constitucionales en Panamá. Esta protesta representa la expresión generalizada por la población, ya que no han tenido un debate responsable, carente de transparencia y legitimidad. Olmedo Carrasquilla ha preparado el siguiente informe. Continúan las protestas en rechazo a las reformas constitucionales en Panamá. Por segunda semana consecutiva, organizaciones sociales liderizadas por estudiantes de distintas universidades públicas protestan en rechazo a las reformas constitucionales en Panamá. La misma representa la expresión generalizada de la población, ya que no han tenido un debate responsable, carente de transparencia y legitimidad. Más allá de eso, el repudio hacia los diputados de la Asamblea Nacional de acomodar sus beneficios y facultades como modificar el presupuesto del Estado, crear algún ente suprafiscal que se presta para manipular el sistema judicial y también porque no contiene sustancialmente cambios verdaderos en pro de la sociedad y sus necesidades. Las acciones sociales se mantienen a nivel nacional con toque de pailas o cacerolas, marchas y concentraciones públicas. Una de estas acciones, el movimiento estudiantil logró generar una apertura ante las principales autoridades de la Asamblea de Diputados, la cual desde el día de ayer, jueves 7 de noviembre, se mantienen los alegatos en el recinto sin que las protestas se detuvieran. Por su parte, desde el órgano ejecutivo que dirige el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pretendió desacreditar y desconocer las protestas de los estudiantes, creando una dirigencia paralela proveniente de las filas del partido político gobernante que fue denunciada y rechazada por la verdadera dirigencia estudiantil. Escuchamos declaraciones de Alibel Pizarro, activista feminista. Soy Alibel Pizarro, estamos en la ciudad de Panamá, recién finalizando la jornada de protestas del día de hoy, en que cientos de personas hemos venido a manifestarnos a un costado de la Asamblea Nacional, donde se han estado discutiendo un paquete de reformas a la Constitución Nacional, inconsultas y antidemocráticas. Una cantidad de jóvenes de universidades del país han estado liderando esta lucha y ha sido una situación inédita. En el día de hoy, el Ejecutivo ha querido plantear un diálogo. Están en la Asamblea jóvenes que no pertenecen a este movimiento masivo que está en las calles, probablemente son del partido gobernante. Pero los jóvenes de las universidades, tanto chicos como chicas, están reuniéndose constantemente y poniéndose de acuerdo para decir juntos no a las reformas constitucionales que solo le dan más poder a las y los diputados, no cambian la estructura de gobierno de este país, no superan la desigualdad de esas reformas que se están planteando. El debate sobre las reformas constitucionales se mantiene, así como de las protestas en las calles. Hay que destacar que el jueves 7 de noviembre en la Universidad de Panamá se realizó un encuentro nacional de dirigentes populares para emprender acciones de calles. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional para Aler Contacto Sur. Bueno, de Panamá vamos hasta Venezuela, también hay protestas constantes de los maestros y las maestras, el gremio docente ya cumplió una jornada de paralización de 48 horas y por no haber recibido respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, el próximo martes iniciará una paralización de actividades de 72 horas. José Blanco, de Fe y Alegría, a esta hora en vivo y en directo. José, adelante. Recibo un saludo de Venezuela para América Latina y el Caribe. Para este próximo martes, los docentes de Venezuela realizarán un paro por 72 horas, exigiendo mejoras salariales y tener las condiciones óptimas para desempeñar sus funciones. Debemos recordar que para este, desde que se dio inicio el año escolar, por parte del Ejecutivo Nacional también surgieron las protestas frente a la sede del Ministerio de Educación en tres ocasiones. De la misma forma, han realizado paro de actividades, la primera por 24 y luego por 48 horas. La profesora Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Nacional de Docentes, manifestó su desacuerdo con los voceros de los diferentes sindicatos por no ejercer acciones contundentes que garanticen la aceptación por parte del gobierno nacional para que se les atienda. Siguen dilatando las acciones sindicales por parte de los voceros de las federaciones. Definitivamente que no entendemos a qué se está jugando, porque mientras las cosas siguen, mientras se sigue retrasando la lucha, pues nuestros estudiantes siguen sin poder ir a la escuela, los maestros tampoco tienen cómo movilizarse y la crisis cada día se agudiza más. A juicio de Sánchez, las reuniones que han sostenido representantes de las federaciones educativas con funcionarios del Ministerio de Educación no responden a las demandas que se hacen desde las bases. Explicó que en las mesas de trabajo no están presentes temas que garanticen el desarrollo de la educación. Fíjate, una de las cosas que tenemos, por ejemplo, son docentes suspendidos. Nosotros en el estado Sucre tenemos a por lo menos a 20 maestros que todavía no están cobrando, que los tienen sin cobrar y pretenden que vayan a las escuelas y prácticamente están despedidos. Entonces, esas peticiones, reclamos como este, no están sobre la mesa. Por ejemplo, el HCM de los maestros. Ok, está la recuperación del IPAME, pero es que nosotros también necesitamos tener HCM independientemente de tener el IPA, porque es que el IPA no se da abasto para atender a la cantidad de docentes que viven en Caracas y en Miranda. O sea, nosotros necesitamos... además que se active el ticket estudiantil para nuestros jóvenes, porque eso también es parte de las peticiones que hemos hecho. Que el programa de alimentación llegue a las escuelas, eso no está dentro de los acuerdos. Sánchez indicó que de no ser atendidos por el gobierno nacional después de las 72 horas de paro, no descartan un paro indefinido. Esta es la información desde Venezuela, Caracas, para Contacto Sur, José Blanco. Bueno, vamos a ir hasta Guatemala, mientras las protestas se siguen en Panamá y en Venezuela. En Guatemala, esta semana comenzó un nuevo juicio contra militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Vamos a recibir el informe que han preparado nuestros compañeros de FEJER. Finalmente se realizó la audiencia de primera declaración en contra de tres militares retirados, César Octavio Noguera Argueta, Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas, acusados de genocidio, delitos contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno en el periodo del dictador Fernando Romeo Lucas García de 1978 a 1982. El Ministerio Público, en base al artículo 351, artículos 81 y 82 del Código Procesal, efectuó la imputación al exgeneral Benedicto Lucas García de ser responsable de dichos delitos al tener conocimiento y control de las acciones impulsadas desde el Estado Mayor General del Ejército, las cuales apuntaban a la desaparición parcial del grupo Maya Ishil. El Ministerio Público argumentó que el exgeneral Benedicto Lucas tuvo conocimiento de las acciones que se estaban realizando. Tuvo conocimiento a través de los informes periódicos de inteligencia e informes periódicos de operaciones que sus subalternos le reportaban constantemente, del Centro de Operaciones Conjuntas, mediante el cual le permitió conocer en tiempo real cómo se estaban desarrollando los operativos militares y sus resultados en la región Ishil, las constantes reuniones sostenidas con los integrantes de su Estado Mayor, en las que se evaluaban los resultados obtenidos en los diferentes operativos militares realizados de conformidad con el Plan Común. Usted, dentro de su campo funcional y en el ejercicio del mando del Ejército de Guatemala, tuvo en todo momento el control del dominio del hecho junto a sus subalternos. La ejecución de las acciones militares realizadas por sus subalternos en contra de la población civil no combatiente del denominado Triángulo Ishil La representante del Ministerio Público mencionó algunos de los casos de detenciones ilegales, ejecución de miembros de las comunidades, muertes individuales, tortura, detenciones de personas, masacres de carácter selectivo. Detenciones ilegales de miembros del grupo a quienes previa tortura fueron desaparecidos. Transformación de los lugares de culto, tales como iglesias, en centros de detención, tortura y ejecución de miembros de las comunidades maya y chil. En algunos casos incluso convirtiendo las iglesias en instalaciones militares con el ánimo de destruir los fundamentos del grupo. Incorporación de la población civil no combatiente de origen maya y chil a la guerra de manera forzada y obligada para participar en acciones bélicas en contra de sus propios familiares, comunidades y vecinos. Muertes colectivas o masacres, muertes individuales, sometimiento a condiciones general y muertes y violencia sexual. Destrucción y quema de casas, cosechas, siembras y bienes. Muertes colectivas o masacres. En Guatemala es el segundo caso por delito de genocidio. En total se registran 1.421 víctimas, 31 masacres donde murieron 1.128 personas, 23 aldeas arrasadas, 97 muertes selectivas, 117 muertes por desplazamiento forzado, 26 casos de violencia sexual y 53 casos de desaparición forzada. Para Fejer Mayacat, la noticia sin fronteras, reportó Dulier Oshkal. Y atención porque le seguimos la pista a los reclamos de los campesinos del Ceibo en la República Dominicana. El día de hoy a las 11, al leer Contacto Sur ha podido conocer que va a haber un encuentro entre los representantes de los campesinos y el presidente Danilo Medina. El martes pasado, representantes del gobierno decidieron, después de varios días, los campesinos mantenían en protesta, en vigilia frente al palacio. También fueron desalojados. Este martes hubo un encuentro entre los representantes de los campesinos y representantes del gobierno. Esta representación estuvo encabezada por el ministro administrativo de la presidencia, quien habría iniciado un diálogo con representantes de toda una comunidad de cientos de familias de San Francisco, Vicentillo y La Culebra, municipio El Ceibo, que disputan unas 20.000 hectáreas con un terrateniente de la zona con poderes tan altos que el año pasado auspició la destrucción de las casas, sembradíos y bienes de los agricultores. Se espera que a las 11 del día de hoy, repito, haya una reunión, un encuentro entre los representantes de los campesinos que usted los ha escuchado acá reiteradamente en Contacto Sur con representantes del gobierno. Bueno, y al cierre de esta emisión, tenemos que informar que la defensa del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, podría en las próximas horas solicitar de inmediato la liberación después de un fallo que se registró en las últimas horas en Brasil, en el que una votación en el Tribunal Supremo Federal, quien decidió que una persona no puede empezar a cumplir una condena hasta que no haya agotado todos los recursos. Después de hablar con Lula este viernes, llevaremos al juzgado de ejecución una petición para que se dé su inmediata puesta en libertad. En base al resultado del juicio del Tribunal Supremo Federal, han dicho sus abogados, para los juristas, la decisión tomada por el Tribunal Supremo refuerza que el expresidente está preso desde hace 579 días injustamente, ya que Lula no practicó ningún acto ilícito, palabras textuales de los abogados, y es víctima del sistema judicial, que en el caso del expresidente consiste en el uso estratégico del derecho para fines de persecución política. Y hasta aquí esta primera emisión de Aler Contacto Sur de este viernes. Ya cuando llegamos al 8 de noviembre desde Caracas, Venezuela, les acompañamos Brian Altuve en la asistencia técnica, en la producción y conducción Héctor Escandel, junto a toda la red de periodistas, comunicadores, comunicadoras de las emisoras asociadas a Aler. Que tengan todas y todos un lindo viernes, el mejor día posible. Nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.